Todo esto nace porque nos contactan de la asociación por parte de Cielo y bueno, nos comentan un poco sobre los homenajes, sobre las baldosas, sobre la búsqueda de ponerle nombre, de representar, de nombrar. Y justo yo estoy trabajando acá con los más grandes, con los sextos. Yo se los propongo y se recoparon, pero todo empezó como a crecer en amor y en conciencia cuando Graciela nos manda una carta contándonos quién era Gustavo. Y ahí es donde fue el antes y el después para mí, porque nació mucha empatía. Ellos tienen 17 años, como tenía Gustavo. Entonces empezamos a decir, bueno, con una sola baldosa no nos va a alcanzar, vamos a tener que hacer algo más. Y yo quería que ellos terminan en 3 meses el secundario, quería que el día de mañana puedan pasar por la escuela y ver algo, una semillita que hayan dejado. Así que hicieron todas pequeñas producciones con mucho amor. Y bueno, nada, ensamblamos todo y la esperamos con ansiedad para conocer a Graciela en persona. Sentíamos que ya la conocíamos, pero ahora, hoy nos dimos el gusto. Bueno, Graciela, hoy hablábamos más temprano con ella, estaba muy emocionada de que esto haya nacido justamente también de estudiantes que, como bien vos decís, tienen hoy el día de la edad que tenía su hermano cuando fue arrebatado de su hogar y desaparecido, ¿no? Quiero preguntarles también, recién escuchábamos un poco un texto de Graciela contando justamente quién era su hermano, narrado por estudiantes de aquí. Bueno, vos sos estudiante acá del San Juan. Contame un poco ¿qué es lo que se habla, ¿no?, entre los estudiantes de estos temas? Y bueno, yo creo que últimamente San José, la política por ahí se reactivó, ¿no?, un poco en los jóvenes, que venía bastante apagada. Y no sé, siento que hacer estos trabajos es re importante. No solamente que sea en una escuela que, bueno, lamentablemente hubo un desaparecido que vino acá, sino que se pueda trabajar en todas las escuelas, porque nosotros siendo chicos, no habiendo vivido todo lo que pasó, por ahí también es un tema tabú por lo grande que fue, lo horrible que fue, no se habla tanto, es la primera vez que veo que se arma algo posta en la escuela. Y nada, el hecho de encontrarte con la realidad cruda, viste, de decir estas cosas pasaron y no son nomás en las películas. Sí, no es algo lejano, ¿no? Uno ahí escuchando un poco y conociendo toda la historia de él, imagino que uno siente esa afinidad de que tenés la misma edad y que es una época totalmente distinta, pero que a la vez lo podés conocer a través de eso, ¿no? De su familia y de saber quién era. No, sí, olvídate. Además, bueno, reflejarlo en la realidad de hoy en día y darte cuenta también que nosotros, por suerte, por la democracia, ¿no?, 40 años de democracia, ya podemos votar. Y también te empezás a tener conciencia de las decisiones que tomamos, a quienes votamos, que ciertos discursos por ahí se ven reflejados con estas cosas que pasaron, y ahí te das cuenta, ¿no? Porque si se arma toda una cosa de tratar de suavizar las realidades que ocurrieron y no hablarlo, o de armarlo más suavecito, ¿no?, como para que no impacte tanto, también se termina como no entendiendo bien lo que pasó. Y ahora con estas cosas de, bueno, también poder hablar frente a frente con alguien que tuvo esa muerte, bueno, desaparición tan al lado, ¿no? Te hace entrar más en realidad. Y creo que también es lo importante, ¿no? Siento que por ahí contar las cosas más crudas para que nosotros los jóvenes podamos entender lo que realmente pasó, porque no está bueno repetir patrones, ¿no? Bueno, eso mismo de recordar, no olvidar, ¿no?